Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslos. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, un barrio de palabras desbordado de ausencias, con Gustavo Ríos. Creo que lo leí en uno de los textos insoslayables de Ítalo Calvino, que habla de las ciudades, de un particular tipo de ciudades. O tal vez, Gustavo, lo leí en alguna vieja crónica de Alejandro Dolina, cuando de alguna manera y antropológicamente y creativamente recorría un barrio particular de la ciudad de Buenos Aires, que podía ser ese barrio o cualquier barrio del planeta, del mundo, que vaya a saber dónde. Pero estas referencias se me ocurrieron pensando en los terruños, en las patrias chicas, y leo, recorriendo tu biografía, Las Heras, continúo leyendo, casi transportándome en el tiempo, Barrio San Alberto, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Sigo avanzando, La Boca, y como si esto fuera poco, Sanatán, un particular barrio, que ya nos explicarás de qué va. Bien. De cada uno de esos mojones, ¿qué descripción para el que no te conoce o conoce los lugares nos podés compartir? Mirá, Las Heras es, bueno, mi lugar de nacimiento, y la provincia de Mendoza es un anclaje que yo tengo de vida, digamos, ¿no? Es una decisión la de no renunciar al terruño pese a la migración. Verás que no tengo tonada mendocina, porque yo aprendí a hablar acá, aprendí a hablar en el conurbano, en Ituzaingó, en el barrio San Alberto, pero nunca, digamos, nunca renunciamos en la familia a la pertenencia. Y además que toda mi vida tuve la mitad de la familia allá y hice innumerables viajes, con los cuales es también parte de mi historia, es parte de mi trayectoria, es parte de lo que soy, básicamente. Todo es, tengo algunas cosas escritas sobre eso que están ambientadas en ese anecdotario barrial que fui juntando a lo largo de mi vida, es donde me formé, digamos, ¿no? Donde crecí con mis amigos, fui a la escuela, donde jugué a las bolitas, a la pelota, aprendí todo lo importante de la vida, ¿no? Jugar en el potrero, remontar barriletes. Gustavo Ríos. Y bueno, La Boca es un lugar por elección, es el lugar donde vivo ahora, desde que casé, ya llevo más de la mitad de mi vida, así que soy más de La Boca que de los otros lugares, o quizás soy un poco de cada uno, ¿no? Y Sanatown es un intento todavía, porque no está muy difundido el lugar, es un intento de abordaje literario en la red, digamos, ¿no? Poder mostrar las cosas que escribo. Tuve una gran producción a partir de la pandemia, de los tiempos disponibles de la pandemia, que me permitió generar cosas nuevas y terminar algunos borradores. Pero todavía no le he hecho un desarrollo muy, muy fuerte, hay que reconocerlo, porque bueno, no tengo un equipo de trabajo que esté sobre eso, entonces el escaso tiempo que tengo lo voy administrando entre varias de mis amores, digamos, ¿no? La literatura, la música, la vida familiar, digamos. Las mascotas, como la que me acompaña ahora mientras estoy haciendo la entrevista, que ya. Pero bueno, ahí yo, puesto a describir qué es Anatown, que lo puse como texto de presentación, digo que es mi barrio de palabras, digamos, ¿no? Es el lugar donde me permito hacer el ejercicio, la práctica ilegal de la literatura, sin título alguno, por supuesto. Y rescato precisamente algo que enlaza, digamos, algunas de las cosas. El lugar donde vivo es un lugar poético, ¿no? La boca. Hay miles de artistas, o muchos artistas que se han venido a radicar acá, por decisión. Pero hay una cosa que yo rescato y que me di cuenta escribiéndolo al texto, que en Ituzaingó, cuando nos juntábamos con los amigos, era muy importante la anécdota, no teníamos dispositivos prácticamente y la tele no funcionaba durante todo el día. Era un lugar donde toda historia que valiera la pena merecía ser contada. Y merecía ser contada sin necesidad de ser fieles a la verdad. Nos dábamos el permiso ensalzar aquellas cosas que hicieran más maravilloso el relato. Y muchas veces una buena anécdota de algo que nos había ocurrido era obligatorio repetirla, ¿sí? Teníamos que repetirla. Era la forma de también uno de los motivos por los cuales nos encontrábamos, ¿no? Teníamos una barra en la esquina nosotros y bueno, esa barra se alimentaba de ese anecdotario, digamos, ¿no? Que nos hacía pasar horas entretenidos ahí. En mi familia también, digamos, mi padre era un tipo muy contador de anécdotas, también de ensalzarlas en los lugares clave como para que la anécdota fuera entretenida, divertida. Y también en las noches que no solo no había dispositivos, sino que a veces no había luz, porque una tormenta como la que está dando vueltas ahora por la ciudad nos dejaba sin electricidad durante toda una noche por ahí, y el entretenimiento era un juego de cartas o juntarnos a la mesa a contar anécdotas. Puede hasta decirse que sería mis orígenes literarios eso. Entonces, y por consiguiente, desde esta consigna reivindicatoria en Sanatown, se hará el intento, la pretenciosa intención de invadir mesitas de luz para dejar ahí textos que tuve el placer, la fortuna y el honor de escribir. Que si encienden una luz al menos tenue para proteger el sueño, se darían por satisfechos. Pero mejor aún si por el mismo precio hacen más agradable un viaje en bondi o una espera en la peluquería. Nota al margen, ¿sigue habiendo revistas viejas en las peluquerías? Estos son textos con los que he ido creciendo porque en cierto modo, bastante cierto, ellos también me fueron escribiendo. Me encantaría poder decir los inventé yo, como seguramente haría el enorme Fidel, pero en esto, por lo general, me descubro tirando de una hebra que asoma de la madeja invitándome a tejer. ¿Será este un espacio diverso? Depende de la respuesta de las y los lectores. ¿Será un espacio de posibilidades? Quizá, si terminan de germinar ideas que, como recomienda alguna cábala, se irán conociendo a medida que se puedan concretar. Por ahora, empezamos con lo que se ve. Después, ya importará cuándo llegue. Fragmento de la presentación del blog Sanatown, escrito por Gustavo Ríos. Ahora, ¿sabes? Hay un dato interesante, porque en esta presentación, donde vas recorriendo distintos lugares físicos y un lugar imaginado como es Sanatown, mencionaste que no había obligación de contar la verdad con palabras. ¿Y con el periodismo cómo te llevaste? Porque ahí es la verdad la que funciona como contrato entre el público y quien produce información. Como tuve a lo largo de una corta carrera, quizás, ¿no? Porque no fueron más que 10 años, siempre tuve un compromiso con la honestidad. Y me parece que eso también, digamos, ¿no? Es la verdad en su lugar. Yo creo que hay que ser honesto. Hay que ser honesto cuando uno hace literatura y hay que ser honesto cuando uno hace periodismo. E implica, a veces en el periodismo tenemos ese vicio de creer que nuestra verdad es la única, y como está soportada por datos, porque nuestra obligación es consultar los datos, creemos que ya hemos accedido a la verdad y que no hay nada más que discutir. Pero por suerte yo tuve algunos maestros en las redacciones que nos obligaban a consultar la otra fuente. Gustavo Ríos, escritor y periodista. Entonces, ante el hecho más obvio que nos pareciera a nosotros, generalmente alguna denuncia de algún familiar de una víctima, que nos contaba una historia que era conmovedora, que nos atrapaba emocionalmente en su verdad, decía, bueno, ahora vayan y consulten otra parte. Y si hay una tercera parte, también consúltela. Y eso nos permitía enriquecer la mirada y muchas veces mejorar el perfil de la información que estábamos brindando. Entonces, si bien la verdad es una cosa esquiva, que bueno, todos lo sabemos, no la podemos acceder de única y definitiva, pero esa posibilidad de poder mirar desde otras miradas un hecho que nosotros estábamos describiendo nos ayudaba muchísimo. Cuando yo digo por ahí, tenía que ver con que los actos heroicos siempre en el anecdotario los contábamos más heroicamente de lo que habían ocurrido y hasta los fracasos los contábamos con un poco más de exageración, digamos, que lo que realmente había pasado, para que pudiera tener una nota graciosa. Sabes que mencionaste maestros dentro del periodismo. Esto me permitiría plantearte o preguntarte quiénes fueron. Pero también puede utilizarse el mismo recurso para descubrir tu biblioteca, la que te fue abasteciendo de pibe y de más grande de lo que genéricamente llamamos literatura. Por donde quieras empezar, vale. Mira, en las redacciones generalmente aprendes de todos. Aprendes de todos y de todas, ¿no? Siempre un compañero te puede dar un buen consejo. Y es un compañero o compañera que está a tu mismo nivel. Pero a veces, cuando es un consejo, de nuevo vuelve la palabra honestidad, cuando es un consejo honesto y es un consejo bien intencionado, generalmente va a ser un consejo que te va a enriquecer. Gustavo Ríos. Nombres. Yo estuve en pocas redacciones, pero nombres, bueno, Enrique Vázquez, bastante exigente Enrique, por cierto, ¿no? Para trabajar, pero bueno, Enrique Vázquez ha sido alguien de quien he aprendido mucho. El periodista era alguien que tenía que avisar que venía, se podía materializar la utopía de una sociedad socialista, una sociedad entre iguales, y entendí el periodismo como una prédica de eso. Mucho, después de alejarme del periodismo, aprendí mucho de periodistas como Carlos Ulanowski. Digo, la democracia ha sido muy docente para todos nosotros, nos enseñó cosas, ¿no? Y yo espero que, la verdad, digo, espero casi con devoción que ese tipo de cosas que ya hemos adquirido no se pierdan, ¿no? Periodistas con los que no tengo por ahí coincidencias ideológicas, pero Claudio Jacqueline, actualmente es editor de La Nación, muchos compañeros pares que hemos desarrollado la carrera juntos, como Leandro La Cámara, son periodistas con los que yo aprendí mucho. Héctor Ruiz Núñez, estuve también en un emprendimiento editorial que hizo en su momento. ¿no? Obviamente, Oscar Bossetti, tengo que nombrarte, pero sin duda he aprendido mucho a partir de las enseñanzas y de los teóricos maravillosos que tenía en la facultad, no solo en las materias específicas que tenían que ver con el periodismo, por ejemplo, en historia en la facultad yo aprendí muchísimo poder abordar esto desde diferentes miradas, ¿no? Cualquier objeto de estudio que el profesor Caletti, por ejemplo, Pablo Lavarces, el profe Rivera, sin lugar a dudas, ¿no? Gente que marcó mucho mi forma de abordar las cosas, ¿no? Jorge Bernardo Rivera fue un reconocido ensayista, crítico literario, docente universitario y poeta argentino. A lo largo de su vida investigó los medios de comunicación y sus vínculos con la cultura popular rioplatense a partir de los géneros denominados marginales, como el folletín, la historieta y las narraciones gauchescas del siglo XIX. Rivera fue el creador de la cátedra Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeñó en la misma institución como director de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Su obra, conformada por más de 20 libros e innumerables artículos publicados en revistas, diarios y prólogos, aborda cuestiones sobre literatura, periodismo, cine y tango. Entre otros títulos se destacan Asesinos de papel, ensayo sobre narrativa policial, en coautoría con Jorge Laforgue, Medios de comunicación y cultura popular, con Eduardo Romano y Aníbal Ford, El periodismo cultural, Panorama de la historieta en la Argentina, y Postales electrónicas, ensayo sobre medios, cultura y sociedad. Jorge B. Rivera falleció el 27 de agosto de 2004, cuando tenía 69 años. ¿Y en la literatura? ¿Qué recuerdos de textos que no son solamente literarios? Porque ya que mencionaste a Rivera en algún momento los catalogaba como textos marginales, pero literatura al fin. Sí, sin duda. En la literatura yo tengo, bueno, hay un libro, hay varios libros, así que a mí me parece que son los claves de mi vida, de mi relación con la lectura. Uno de los primeros, primero tengo que reivindicar a la historieta. Yo no me habría acercado a la lectura. Claro, por ahí no pasé nada. Hubiera tenido esas cosas con globos de textos cortitos que me permitían leer y no aburrirme. Entonces, bueno, mucha literatura argentina, ¿no? Qué sé yo, las aventuras de Quitus, el Arguirucho, ese tipo de revistas de historieta que a mí me apasionaban. Después, ya un poco más grande, tenía la suerte, el azar, de que mis hermanos más grandes que yo, entonces llegaba mucha literatura de la que a ellos le daban para el colegio. Y ahí fui descubriendo, por ejemplo, Cuentos de la Selva, que me parece que es un libro que lo debo haber leído no menos de 5 veces. Lo leí de muy chiquito y siempre me gustó y me marcó. Leí el Martín Fierro sin obligación de hacerlo a los 11, 12 años más o menos, pensando que era un libro que me iba a aburrir mucho, porque encima lo veía que era grande, que tenía muchas páginas, y ya en la segunda o tercera décima estaba, pero recontra encaminado y enamorado del texto. Gustavo Ríos, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Me enamoró 100 años de soledad. Yo cuando leí 100 años de soledad dije, yo quisiera escribir como este hombre. Y mucho más adelante, Julio Cortázar. Creo que si tengo que hacer un recorrido breve por la literatura, creo que son los libros que más, los autores que más me marcaron, ¿no? De su forma de escribir. Soriano, no puedo dejar de nombrarlo. Gente que logró. Una vez una persona muy querida, que es mi hermana, tengo que nombrar, ¿no? Generalmente los comentarios de los cercanos breves, pero una vez me dijo algo que no es del orden literario, pero le pasé un cuento y me dijo, no pude parar de leerlo hasta que terminé de leerlo. Y creo que eso es maravilloso, alguien que escribe, porque quiere decir que lograste que el otro, el que te está leyendo, pueda entrar en ese universo emocional que vos, que te convocó a vos a escribir el cuento, ¿no? Y a mí eso es lo que me pasó cada vez que a mí me gustó un texto. Entonces me puso muy contento por eso, digamos, ¿no? Porque me ponía en la misma posición que yo había estado con otros textos que también, digamos. Una vez recuerdo no haber ido a ver una novia con la que tenía una cita porque tenía que terminar de leer un libro. Bueno, así, terminar de leer un libro. Ya. Terminé el libro, después, bueno, inventé una excusa y después seguimos con el noviazgo por un tiempo más. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. «¡Despiértate!», le dijo. «¡Hay peligro!». «¿Qué cosa?», respondió el otro alarmado. «No sé», contestó el yacaré que se había despertado primero. «Siento un ruido desconocido». Fragmento del libro Cuentos de la Selva, escrito por Horacio Quiroga en 1918. Sabés que uno cuando, y ahora entramos a Mundo Fabulazo, cuando recorre las páginas hay como ciertas relaciones o puentes casi inevitables. Y seguramente en más de una ocasión te lo deben haber comentado amigas, amigos, lectores, lectoras, este libro de 2021, ¿verdad? Es cierto aire de Horacio Quiroga. Sí, y sí, antes sí, mencionaste sí. Cuentos de la Selva. A ver, más allá de suscribir o no, de diferenciarte o no, ¿cómo actúan las influencias al momento de escribir un cuento? Y digo influencias de esa literatura, de esa biblioteca que desde pibe, vuelvo a la expresión, a lo mejor estuviste leyendo. ¿Se reconocen explícitamente? Las influencias yo creo que son a veces peligrosas, ¿no? Y hay que tenerlas, hay que tener cuidado con ellas, porque yo creo que tengo un estilo personal de escritura que a veces se manifiesta y que es el estilo que más me gusta, pero no es el único estilo. A veces los textos me salen un poquito más, más desangelados. Bueno, esos textos no los publico, no los comparto, los dejo guardados hasta que maduren o quedarán guardados para siempre. Gustavo Ríos. En este caso a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a escribir estos cuentos, sobre todo los que entran más en la vida salvaje argentina, primero que tuve que hacer un ejercicio periodístico, que es el de investigación, de saber sobre aquello que estoy contando para poder darle verosimilitud al relato e incluso que las ideas fueran coherentes, ¿no? Uh-huh. Pero hay un poco y un poco de la influencia. Por ahí Quiroga tiene cuentos que son más dramáticos, quizás, ¿no? En cambio, en los cuentos de Mundo Fabulazo, no me permito finales trágicos, más allá de que, por ejemplo, haya algún cuento en el que la tragedia está instalada, como el que aborda los incendios forestales, ¿no? Porque más allá de lo que pase en la historia, el resultado del mega incendio forestal, ese cuento está escrito después de los de 2020, que fueron muy, muy dramáticos y abarcaron mucha superficie. Entonces ahí me parece que hay un poco de drama inevitable. Pero me parece que la distancia está un poquito ahí, digamos. Sí,